Vamos a ser familia, dijo el Señor. Salmo 68, versos 5 y 6. Salmo 68. Mi versión difiere un poquito de la de ustedes, pero es hermoso igual. Dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. En esa versión dice: Dios hace habitar en familia a los solos. Saca a los aprisionados con grillos y les da, dice en el verso 5, un hogar. Él se constituye en padre de los huérfanos. ¿Qué es un huérfano, hermano mío? Alguien que no tiene padre, ¿verdad? Pero Dios dice, se constituye en padre de los huérfanos, defensor de las viudas, de aquellas que no tienen quien las defienda, o de aquellos que no tienen quien los defienda. Ese es el carácter de Dios. Y Dios a nosotros como pueblo suyo nos hace habitar en familia. Cuando estábamos solos, cuando estábamos desamparados, cuando estábamos... Hay una palabra en chilena que es súper fea, pero la voy a decir igual. Cuando éramos guachos, hermanos. Porque así nos sentíamos. Yo por lo menos me sentía así. Independiente de las relaciones familiares en la carne que pudiera haber tenido, ¿verdad? Mi mamá todavía está viva, entre paréntesis. Pero si nosotros miramos nuestro corazón y miramos nuestra alma, todos nos sentíamos huérfanos. Nos sentíamos indefensos. Nos sentíamos totalmente vulnerables y desamparados. Pero Dios nos recogió. Y no nos puso en un orfanato, sino que nos puso en su familia. Alabado sea el Señor. Nos puso en su familia, hermanos míos. Gálatas 6, 9, 11. Gálatas 6, 9, 11. Ayúdame con la pizarra que se me perdió Gálatas. ¿Está puesto? Ya. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Por favor, el que sigue. Vamos a llegar hasta el 11. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. La versión Reina Valera dice, a los de la familia de la fe. La nueva versión internacional también dice, mayormente a los de la familia de la fe. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Eso de las letras no. A los de la familia de la fe, hermanos míos, existe una familia. Si nos llamamos hermanos, es porque tenemos un lazo familiar, es porque tenemos un lazo consanguíneo, es porque tenemos un mismo padre. Alabado sea el Señor. No es simplemente una manera de llamarnos hermanito, aunque a veces no le tomamos el sentido real a las palabras. No le tomamos el peso real a las palabras. Si somos hermanos, somos americanos. No, esa es una canción, hermano. Que no es esta. Si somos hermanos, ¿viste? También se te vino a la cabeza. Si somos hermanos, verdaderamente, y esa es una realidad, es porque somos de la misma familia. Hermano mío, vuelvo a insistir. Si tú eres parte de una familia, compartes la suerte, el destino y el estado de dicha familia. Si la familia está bien, tú estarás mucho más tranquilo, estarás mucho más contento, estarás mucho más en paz tu corazón. Pero si hay problemas dentro de la familia, indudablemente que eso te va a afectar. Eso te afecta. Lo mismo sucede en la iglesia. En la iglesia, queridos míos, el ambiente que se vive, las situaciones que sucedan, no dependen del liderazgo, no dependen tanto del Espíritu Santo, dependen mucho de cada uno de nosotros y de la actitud que tengamos, de la forma en que nos relacionemos los unos con los otros, porque Dios no nos hizo autómatas, Dios nos hizo personas, y personas con libre albedrío, personas con voluntad. Por eso que la palabra de Dios siempre apela a nuestra voluntad. Apela a que nosotros debemos tomar decisiones, a que nosotros debemos optar por esto o por aquello, a que nosotros debemos decidir hacer esto, vivir de esta forma, o hacer lo otro, vivir de la otra forma. Indudablemente que Dios está detrás para ayudarnos, para fortalecernos, para perfeccionarnos, para mejorarnos y todas esas cosas. Efesios capítulo 2, verso 17. Dice lo siguiente: Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son, ¿qué cosa ya no son? Extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Conciudadanos, partes del mismo pueblo, partes del mismo país. Pero además dice, miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular que mencionaba hace un instante atrás, la primera carta de Pedro. Somos miembros de la familia de Dios, hermano. Por lo tanto, no es una herejía pensar que Cristo es nuestro hermano y nuestro hermano mayor, como dice la Escritura en alguna parte que no recuerdo a dónde en este momento. Somos hermanos, somos miembros de la misma familia. Tenemos, como digo, una suerte, no lo digo en términos de fortuna, sino que en términos de destino, tenemos un destino común. Tenemos una vida compartida. Y peor todavía, fíjese lo que voy a decir, eterna. Mire el que está a su lado. No, no le diga nada, no le voy a decir dígale. No, no, no. Mire el que está a su lado, va a tener que aguantarlo por toda la eternidad. ¿Qué le parece? Entonces, hermanos míos, somos un pueblo, somos una familia, pero Dios, no conforme con eso, quiso ponernosla más difícil aún, quiso estrechar más la mano y dijo, no solamente van a ser familia, sino que van a ser además un cuerpo, uno solo, con una cabeza, que es Cristo. Alabado sea el Señor. Y ahí sí que nos la puso difícil, porque hasta como familia todavía podíamos aguantarnos. Pero como cuerpo, hermanos míos, la Escritura dice, ¿quién aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo sustenta y lo atiende? ¿Cierto? Eso dice. Y dice eso respecto de Cristo y la iglesia, hablándole a los esposos y a las esposas. Entonces somos un cuerpo, hermanos.